Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. ¿Qué quiere el niñito que no le dan, que no le dan? Ramito de flores yo le daré, ¿por qué no llore? Ramito de flores yo le daré, pero no llore. Sí, sí, hello Kiki baby, siempre ando mi pretty. Llena con los kitty, libre por la city. Arriba tu daddy con hip hop al mitty. No busco tu perdón, solo siempre andar de Nicky. Pone chaca chaca, manos calame el cocha. Chico prende el cracho, manos con la armaducha. El deco no se lo hace solo de andar pechocha. No se le y no te ponga la capucha. Real nada, amazing queen, dime mami. Que soy tu king, I live in ping ping. Manning, I not need my kids. Pienso en el bebé y saca otro hit. Addict, manning, adicto a la crema. La calle, candela y es cosa buena. Malo que se sabe que cae bodash. Quédate en silent, que cae la nash. Chaca, chacalo, no es fama fufa. No cambio la ruta, hip hop on the grunza. Music y del papa, papu sonando el bumba. El papito tiene un cerdo, el micro lo tiene en rumba. Chaca, chacalo, no es fama fufa. No cambio la ruta. Ajá, ajá, coba en el beat. Ajá, ajá. Sí, sí, sí, sí. Otra vez solano, ya perdí la cuenta, solo quiero manica. Ya no pagar la renta, que se duerma el bebé. Escribir más de letras, ya ni poco temple. Me duele la cabeza, la calle me vuelve a llamar. Le contesté, un mito para el mail. Para el nervio tengo un té, un porrito de café. Busco saca del CD que pone, no se me vaya all day. One this man dead. El peor hijo de mi mami. Prendí la crema para dormirme y no para andarme happy, papi. Aún quiero los Nike, viviéndome la movie de mafioso. Como Martin, Lucky, Duke Jackson. Me compré mi distracción, la noche se hizo larga. Yo solo en mi espacio, no hubo preocupación. Nos perdimos el espacio y ya, ¿pa' qué volver si hubo otra presentación? Tú andas pendiente a mí, igual que a tu mujer. Yo ando pendiente al hit y que me dé pa' comer. Pa' beber, pa' fumar, pa' joder. Pa' menearte, tete y luego juntarte el bebé. Tengo tres boletos, hacia el extranjero. Me falta para concierto, pa' pasar por ello. Mi negro el equipaje, mi gordo pa' el asiento. Y esto no es un sueño, ya desperté hace tiempo. No busco empleo desde antes, me da belleza. Quiero que un pato ni entre por la cabeza. No llores por mi Teresa. No voy por cigarrillos, ya vuelvo con pan para la mesa. Me trocando patanito, todo bonito. La vida me cambia completito. Me despierto y otro ritmito. Mis ojos chinitos y al lado mi chiquitito. Otro canto patanito, todo bonito. La vida me cambia completito. Me despierto y otro ritmito. Mis ojos chinitos y al lado mi chiquitito. Maquiavélico de Bratuxa. No es igual tú. Ave María bendita. vacilo con los panas. Saludos a mis carnales en cana. Pues en las buenas y en las malas, como pinte la jugada, R apenas madrugadas nos embala. Pues en muy bueno te señalan, y si no lo eres igual pana. A la final no aporta nada, y lo que hable me resbala. What's up, mi bro, you know, cabrón. Este es mi don, hit it with blood. Es la cuestión, yo soy el conge, el dinamo de tu ilusión. Yo sueno en la calle, Nicky, para los confites de todos los guines. Ya no hace falta que se dealer, ahora me siento como Biggie. Buena vida, mala fama. Qué mala vida. Mucha gente que difama. Qué mala vida. Yo redagao con los panas. Qué buena vida. Quemando. Tener la nevera llena y que la cuenta no esté en cero. Escampando y saliendo del aguacero. De que me llevo y me gano vuelo certero. Para no caer de vuelta al agujero. Cosechando y sacando el fruto. Golpeado pero saliendo entero. Paso y sin puntero. Qué buena vida nos damos. Nosotros a toda la envidia la alejamos. Y a todo lo negativo lo apartamos. Y es por eso que siempre ganamos. Pensando siempre en la victoria. Y en la música hacer historia. Buena vida, mala fama. Qué mala vida. Mucha gente que difama. Qué mala vida. Yo relajao con los panas. Qué buena vida. Quemando de la buena rama. Qué buena vida. Ando vacilando en el avión. Mira mi piquete, préstame atención. Muchos me difaman, lo puse en off. Malas vibraciones, la puse en stop. Listo, disparo como una Glock. A los haters que difama, sigan con su show. Hablen que para nosotros mejor. Siempre sonriente para que les duela mi bro. Para que les duela la cabeza. Suelto, relajado con una cerveza. Buena madera, buena cortez. Ya hablen su envidia, me quita la pereza. Y a pesar de todo, le meto de estrés. Buena vida, mala fama. Qué mala vida. Mucha gente que difama. Qué mala vida. Yo relajao con los panas. Qué buena vida. Quemando de la buena rama. Qué buena vida. Es el Marquita G, bebé. Funka G en full. Yeah, se ha chingado. Checa. Dándonos la buena vida y la mala fama. Buena vida, mala fama. Yeah. Con el cracky on the beat. Desert Music. La joya, bro. Con los ojos vendados, si te agarran no estarás preparado. Consecuencias de tu tiempo pasado, arrogante te volviste pelado. Van pasando con los ojos vendados, si te agarran no estarás preparado. sense de donkeyness, indestructible. En mis lagunas mentales, si me odias, no me hieras, te aconsejo me dispares. Pues la venganza es dulce y tenemos odio en la sangre. 593 representando desde el under del sur de la ciudad, del pito y bonito paisaje, donde la gente se mata porque suben el pasaje. Si no juega mi hijo vivo vas a pagar el peaje. Las ratas visten de traje, yo rompo interior de encaje y traje. Mis hechizos y rituales pa' partir instrumentales, y también la hierba santa pa' calmar todos tus males. Los falsos los conozco, casi todos son iguales. Mucha puta farándula por las redes sociales, pero face to face se cagan, nunca han pisado la calle. Tras un monitor cualquiera puede montar la de gánster. Ya sé, el que espera desespera, y usted no espere ser nadie. Primero hay que ser persona pa' bailar en este baile y baile. Toda la noche con la soledad y mi falta de aire. Salí a buscar la luna para poder inspirarme, y encontré caras bonitas pero poco interesantes, y regresé a mi casa mucho más triste que antes, pues nunca encontré mi musa, solo el calor de una amante distante. Pues el corazón lo tengo pegado con cinta aislante, bohemia como el cantante, siempre con mi tinta sangre. Tanta mierda en la cabeza que en este papel no cabe. Soy adicta a la gente que me hace sentir bien. El cariño no lo cambio ni por billetes de 100. Por los míos puedes ponerme una Glock en la 100. Van a saber quién es quién, estas chamas de recién. Soy la Eva del Edén, probé el fruto prohibido por un poco de placer. Me preguntan quién soy yo, les respondo no lo sé. Cambio de personalidad en cada nuevo amanecer. Boom, ba, ba, ba, bla, vuelvo a clavar 1000 kilos de rap para sniffar. Clac, clac, a los posters, no hay rival. No pueden con este rap criminal. ¿Y qué le vamos a hacer? Tengo el flow antes de nacer. Ese que te hace estremecer, porque este rey a lo copia más fe. ¿Y qué le vamos a hacer? Yeah. Tengo el flow antes de nacer. Ese que te hace estremecer, porque de kilos sabe mover, yo me río de su estupidez, pues el peor ciego es el que se niega a ver el dolor de un pueblo, el llanto de una madre, el esfuerzo de un padre que lucha para que su familia no muera de hambre. Recuerda que ni el amor ni la vida son rentables, simplemente imparables, sigo incomparable, y hable lo que hable y no están al alcance, pase lo que pase, rapearemos hasta después de muertos, porque somos capaces. Con frases y rimas andamos armados, topados de equipo de un barrio maldito de Quito. Me gano lo mío, de nadie me fío, de estilo, estilo delfino, porque es mi destino estar marcado en el mapa de rap latino. Con tiro de gracia mi movimiento es original, a todo volumen reflexionando con Khan, soñando lo crocs y ten por seguro que porto odio en la sangre como Sansa Matanza, mi bro. Insane de pain, camino por la calle, everyday, con lujos y detalles, suena bien, formando el desmadre, ponle play. Insane de pain, camino por la calle, everyday, con lujos y detalles, suena bien, formando el desmadre, ponle play. Esta no es una historia de amor, tampoco de desamor, se trata lo que la vida me pasó. Una infancia con mucho dolor, cuando no sabía ni quién soy, me dio un abrazo el hip hop. Vengo de una familia muy humilde, criticados por el barrio, por las circunstancias en que se vive. No digo que ando en el mundo del crimen, tampoco buscaba que me marginen. Solo tengo alguien que me anime, es mi madre, la hermosura la define. Nadie sabe, sabe lo que se vive. Lo que digan ya no me causa nada, sé que mi vida no ha sido un cuento de hadas. Se escupieron para el cielo y les cayó en la cara. Siempre firma mi hip hop, esta silla se encendió porque ya llegó Matsu, reventando el micrófono. Juntos con Fragmento Urbano, firme en la conexión, siempre dándole con flow, siempre dándole con flow. Tranquilo bro, siempre ando fresh en la city, man, vivo en el Harley. dale, dale, yeah. Yo exploto, estallo, apunto y nunca fallo. Me gusta hacer mi rap mientras malas lenguas callo. No existe una espuela que le calce a este gallo. Mi style es adictivo, impulsivo, cual cigarro. Atención, que llegó mi entonación. Una vez el sonido clásico que aquí llegó. Presten atención, que llegó mi entonación. Una vez el sonido clásico que aquí llegó. Se siente, mira cómo suelto mi rima potente. Cada vez que entro con el micrófono se prende. Y es lo que se siente, y es lo que se siente. Yeah, yeah, yeah. Ahora comienza el estilo maldito fuck police. Atraparon mis rimas, se les creció el aprendiz. Quieren ver mi vida, yo vivo feliz. Peleo por mis sueños, creyente a mi raíz. La lírica se expresa con la versatilidad que te pesa. Creer, poder crecer, nutriéndose en mi cabeza. Conocimiento puro a partir de la escena. Saber distinguir la rima de la que es bien buena. Presten atención, que llegó mi entonación. Una vez el sonido clásico que aquí llegó. Presten atención, que llegó mi entonación. Una vez el sonido clásico que aquí llegó. Yeah, yeah. Ambiente sensato, en memoria Jota lo dijo, rap real nadie me quita, hoy con los ángeles que me cuidan desde arriba. Quieren vender mi alma, le ponen un precio, ahórrate los planes, papeles para los clones, un porro después de 10. La verdad sin religión, no es el que reza, ni de iglesia, tampoco de masón. Yo escribo para que mi gente no pierda la fe, mis ideales son los mismos desde hace años. Algo más de lo que te contaron, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Al altar sobre dinero el credo, no esperes nada de nadie, si solo diste la mitad, manos que reciben son las que dan. Porque no pretendo ser aquel que se la pase la vida preguntando el por qué tomo esa decisión. Siempre visualizo primero la situación, afronto las consecuencias, pago lo visto por mis acciones. Aprender es parte de la vida y yo trato de no caer en la agonía. Choqué con doble caras mientras yo crecía, por eso con esa actitud sé lo que quiero. Mi actitud jamás se mezcla con mi ego. Quieren que esto detenga, pero la llama ya fue encendida. Lo hago por salir de la monotonía y porque la calle inspira. Despierto con ganas de hacerlo cada día. Sé muy bien lo que debo hacer, cuál es mi deber, crecer y florecer, jamás perecer. No sé si me doy a entender. Sé muy bien lo que debo hacer, cuál es mi deber, crecer y florecer, jamás perecer. No sé si me doy a entender. Cambiando la rutina, buscando la salida para dejarte en mate, jugándome con cada pieza. Soy la pieza del rompecabezas. Siguen en llama las cosas que me tienen prisionero de este aroma. Mi estado sigue en coma, con lealtad ante toda necesidad. El mundo no es un arco iris como te lo pintan. Pues hoy estás y mañana no sabrás qué te va a pasar. Así que no aparentes ser otra persona, solo déjate llevar, navegando en tu nave espacial, con los pies firmes ante esta puta sociedad. Ante esta puta sociedad. Sociedad Poema. Mr. Babache por los aires, doble U-A-L-O, un loco para el diablo. Así fue alguna vez por estas calles, mi barrio chimba calle, se paló sin pensar en el mañana, hasta la noche en el Maracaná, con todos los panas, sin penas ni dramas, siempre de la gente, añoranza de otros tiempos, apostando con los trompos, nos ponemos en ambiente, esto era el barrio, algunos se arreglaban a puñetes, saludos al Wambrón, al Chemo, al Huevón, para todos los de mi generación, del barrio del tren, del mercado, los molinos, la prisión, en la noche sube la tensión, como en todo lado se camina con cuidado, cautela y todo bien, nunca hubo problemas, elegante con mi gente elegante, amanecido hasta el inconsciente, violando en la Argentina, el rap estaba en mi vida, mala noche, mi nombre de rapero, respeto pa' mi socio el Cococho, sabemos quién es quién, aquí chimba calle al 100%. Vengo prendiendo vuelo en aquel barrio, aquel barrio obrero, la primero de mayo, tardes en el obelisco, con mi brother loco chino, lugar donde encontré amigos, compartí con mis vecinos, con rodillas sucias en el parque de los gallos, en la bici, paseando por esas calles con los panas malcriados, olvidados, que nunca le importaron un carajo al estado, entre esquinas vacilé, varios panas encontré, que siguen en esas calles, que yo siempre caminé comprando bolos. Compartiendo unas adidas y a la larga se hicieron hermanos de por vida. ¿Qué será de Don Lutito que entrenaba a la jorga? Zapatero del barrio, un crack pa' la pelota. ¿Qué será de Don Eduardo? ¿Qué será de la ratona? O de aquella chiriloca que ponchaba mis pelotas. ¿Qué será del Yuko? No lo olvidamos. Desaparecido, por chapada asesinado. Lucho, Vini, Diego el Topo, mi brother el Chavo, haciendo vandalismo y pateando toda la amor. Barrio obrero que tiene millones de historias de esa zona. Son mis primeras memorias, personajes populares viven en los corazones de los barrios olvidados. No es como en sus mansiones, de esas calles que me hicieron lo que soy y me acompañan donde voy. Ese barrio, del barrio del tren, nació una unión de un tridente que formaría una organización en el corazón del pueblo. Cariño infinito al temple del golazo de la gente, el mayor referente, quien hizo de mi rabia consciente, consecuente, desobediente, es la mente de un proyecto, insurrecto dirigente. Las cosas cambian, no vea quien se interponga, son sanguijuelas con artimaña. Camina, pisa muy firme, es todo nada. Considérate un enemigo, lucha con calma. A pasos firmes perdí aliento, tantas las noches de desconcierto. Buscaba algo, aún no lo encuentro y cuando lo tuve partió el momento. Como quieras, dije sin miedo, es como un fade del mundo sin clero. Ya es la hora, llegó el momento, no existe límite. Cuida tu mano, hermano, ¿a quién agarras? El humano solo es moneda de doble cara. En los problemas las amistades solo contadas. Pero con verde solo hay bichi con su mamada. Voy para arriba, mami, lo verás. Hace tiempo ya no miro atrás. Me he perdido, metido en lío. Ahora todo lo que quiero es paz. Nada basta, siempre quiero más. Ambicioso, me siento capaz. Tarde o temprano conocerás que todo llega y disfrutarás. Vaya, vaya, donde vaya, sigo siendo yo. Vaya, vaya, donde vaya, nada cambia, no. Vaya, vaya, donde vaya, sigo siendo yo. Vaya, vaya, donde vaya, nada cambia, no. Abandona. Parece que estoy muerto, pero no llega mi hora. Solo quiero partir, alejarme ya de aquí. Desde que tú te marchaste, mi vida llegó a su fin. Soy un loco vagabundo viviendo solo por ti. Me alejaste de la vida que no querías para mí. Y ahora mírame aquí, ando lleno de problemas, tomando solo licores para calmar esta pena. Discúlpame, mi amor, por ser todo lo que aterra, por no darle la vida que usted sola mereciera. Ya no encuentro salida en esta puta condena. Mátame, por favor, quizás así ya no duela. Saber que eres feliz es lo único que consuela a este corazón que se queme en una hoguera. Gastaré mi dinero, gastar la última moneda, tratando de olvidarte aunque quizás ya no pueda. Él quisiera besarte pero quizás ya no deba. Pensar en ese sueño de tenerte como jeva. Fuiste lo más bonito y en un recuerdo se queda. Momentos de alegría que vivía junto a ella. Soñamos en bajar algún día alguna estrella. Y si eras la única, tú que eras mi doncella. Que rápido lo olvidaste, mi ramita de canela. Yo te amaré por siempre y el doble en la luna llena. Soñé contigo, me levanto con cansancio y deprimido. Que es lo que más me acuesta, aceptar que te haya sido. Y verte ser feliz aunque no sea conmigo. Me acuerdo de ese sitio donde nos encontrábamos. Salidas inocentes, agarrados de la mano, caminando por lugares lejanos. Y no importaba lo material, eso más me hace entender que te quiero a mi lado. Y como tú no quieres, me hago en botellas de guaro. Ya no sé quién eres, ahora te desconozco. Prefiero no tenerte, y aunque me lo merezco, espero con la esperanza que termines con eso. Siento que tu desamor me siente aquí preso. Hay cadenas mentales que no encuentran progreso. Me siento como un preso, olvidado por lo que más quiero. Atrapado en tu recuerdo y por eso siento que mueres sentimiento. Tus recuerdos se los llevo ya el tiempo. Como tus promesas se fueron con el viento. Ya no hay tiempo, lo siento. Siento que muere el sentimiento, tus recuerdos se los llevo ya el tiempo. Como tus promesas se fueron con el viento, ya no hay tiempo, lo siento. Ya no hay, ya no hay. Ya no hay, ya no hay. él tiene un soplo de razón. Soy un cerebro preguntando por qué somos tan ingenuos, no vemos al corazón. Mi caminar y mi proceso que respeto y me respalda. Le dio nombre a mi visión. Son unos testarudos, a mí sí me dio el hip hop. Si no se siente el rapper, pecaron por religión. Tantos años llamando a la unión y ha sido falsa. No quieren a los nuevos, tampoco al fumón. Guayaquil este todos, con acción comparto. Temen los finales de mis gritos sin ser hardcore. Habito donde plena nunca te hemos visto tanto. Le canto al buen humano, al que sí le creo su llanto. Yo curado de espanto, gasto mi recurso emocional en la comuna que siempre me ha dado tanto. Tontos somos todos en este mundo nefasto, donde el rico gana y nos peleamos por asfalto. Represent, en contra de chapa que estorba. Si quiere te mato, te roba. Esconde y ahoga los hechos y de una laguna te bota. A legua se nota la clase de semilla que brota. Ten por seguro una esbota más bien, tiene estructura ósea. Primero será náusea, segundo eres parte de ellos. Controlan tu mente con fantasías y un mundo tan bello. Tus ídolos son mentiras, con caras muy bonitas, tratando de manipular tu maldita vida, manteniendo tu alma sometida y tu vida controlada. Su jugada está planeada, su misión es división y manipulación en cada rincón del Atlas. La libertad no conoce de fronteras ni mapas. En un mundo sin ley, mejor quemo un blunt. Y de esta realidad me voy, yeah. En un mundo sin ley, mejor quemo un blunt. Y de esta fucking realidad me voy. A nosotros nos gusta que nos quieran en rap. Por eso fomentamos la cultura que es. Si un man se prende un grifo para asesinar, acá la banda aprende, pero por aprender. Desde la catapulta, ¿quién podía pensar que cambiemos la vida en unión como ves? Parecen policías, nos quieren boicotear, pero la semilla ya se sembró otra vez. En un oasis sin contexto, soy la marioneta que estos ritmos que seducen. Nunca hay pretexto, llegan buenas almas al dedej y se producen. Algunos deducen que la cantidad supera esta calidad. Sigan su rutina, que no soy parte de su Olimpo. El peor rapero de esta linda ciudad, pero camino sin tarima con el orgullo limpio. Código de luz verde que no caduca, otro chapa que vino y nos montó la suya. Se amenaza con subirte a la patrulla, la calle que ustedes imaginan es la que me educa. Se busca que las masas se junten, no discuta, el proceso interrumpen. El tiempo a la verdad dará la razón, pregunten antes de que su arma nos apunte. A nosotros nos gusta que nos quieran en rap. Por eso fomentamos la cultura que es. Si un man se prende un grifo para asesinar, acá la banda aprende, pero por aprender. Desde la catapulta, ¿quién podía pensar que cambiemos la vida en unión como ves? Parecen policías, nos quieren boicotear, pero la semilla ya se sembró otra vez. Somos monstruos del mundo, nunca he quedado segundo. Sonido como estruendo, bendecido mi rumbo. Siempre compro o no vendo, el cerebro te fundo. De la calle profundo, conocido del fondo. Casi nunca te entiendo, pero te amé en un segundo. Cuando todo está lindo, la vida de un vagabundo. Así soy, seguiré siendo, tengo la izquierda de un zurdo. Ahora que me recuerdo, nada de esto fue absurdo. Claro que falta un perno, amante de lo nocturno. Seguro voy al infierno, por comer eso crudo. Pasábamos en invierno, Buenos Aires bien curdo. Marihuanero eterno, te gané el primer turno. Cuando he estado perdiendo, de ejemplo solo el Edmundo. De lo que paso diciendo, se cumple por los vertigos. Saben que no me rindo, deben mandarme al marrudo. Prender fuego en redondo, las rimas tengo de escudo. Wow, wow, wow. Rapearé duro hasta quedarme mudo. Que nunca digan no pudo, tus letras son de menudo. A otro cógele de cojudo. Hace frío y qué raro que sudo. Solo con Kim Boricua, a mí me encanta el saludo. La lealtad y amistad, eso es como un nudo. Saben que soy bien sabido, crecí con el José Eduardo. Por eso ando crecido, siempre vivo reservado. Nadie me ha vencido, a poco soy afiliado. Lo que he merecido, fácil he aceptado. No vivo resentido, todo me he perdonado. Todo me he perdonado. DJ Russo en acción, con Changaro acá, dando cátedras de hip hop. Ya, yo. Nosotros tenemos saludos para poca. con mirada al infinito mis pasos yo los trazo, recordando con mi cuando esto comenzó a traerme con su flow, su manera al expresarse, su estilo lleva décadas inculcando gran mensaje en todo receptor que lo pueda percibir. Una marca es hip hop que no todos saben lucir. Amor al rap es el motivo para seguir buscando la inmortalidad para no morir. Quiero que se guarde el mensaje que te traigo. No me baso en vanidades, lo material es vano, amigo. Buscamos y anhelamos lo que no tenemos, que cuando lo logramos aceptamos que podemos. Es un halago el poder estar contigo, el percibirte de cora, ni desde antes ni desde ahora. Desde siempre lo he hecho. Yo primero tuve un trecho, es mi surgimiento, no mi muerte ni mi lecho. Nómada por excelencia, recorriendo con mi flow. Adicto a la música, no me compare, por favor, entiéndame, no soy parte de esa mayoría. Ni más ni menos, siempre la misma sintonía. Y vago en recuerdos musicales, mi amigo. Me pierdo en track que acelera mi ritmo. Ella llegó a mí de manera omnipotente. Pedirte que te quedes no sería muy prudente. Siempre estás donde voy, no te saco de mi mente. Firme estoy, voy con voy, ya asediando sutilmente. Caminando, recorriendo callejones sin horario, acompañado de la vibra que me guía casi a diario. Cero estereotipos, soy un tipo relajado. Agradezco y bendigo a quien me ha acompañado. Diversos puntos de vista voy a encontrar, desde donde pasa el tren hasta la mitad. ¿Entiendes lo que digo? No es el nombre de mi barrio, sino lo que afrontas en el mismo casi a diario. La lucha permanente de soñar y tener es la misma que hoy en día me mantiene en pie. Por más dura la caída no me va a retroceder. Con esfuerzo y empeño nunca me rendiré. Lo que brindo es quien soy, no me invento lo que rimo. Expresando con mi flow, nada fácil llega primo. Nada fácil llega primo. La demencia musical, nigga. Loco de mate en los controles, bro. 6-2 en el área, man. Da problem child. Cianuro Fernández, el que la rompe, men. Así que párate, que se juntaron los que son reventando el nivel. ¿Cómo te hago entender que no me detendré? Que lo que vives presumiendo yo ya lo pasé. Tranquilo, negro, que yo vengo de un barrio. Entrenamiento serio, papá, que es lo necesario. Humilde pero grande, siempre estamos cotizados. Si tengo que morir, moriremos rapeando. En el concreto es donde nace esta pasión, niga. La convicción y disciplina al paso castiga. Ser firme con los firmes te da vida tranquila. A darlo todo por mi gente, así que rompan fila. Como te explico, chico, mi música estaba en rington. En tiempo de quemador, en CD brinco. Sin pedir permiso, en cualquier beat me la mido. Quítate tú, que de aquí yo no me quito. Muy lejos de rosas, prefiero cosas de otro plano. Mi manejo de prosas es la de Mozart en piano. En un planeta lejano, junto a maestros gitanos, aprendí a rapear con flow las líneas de mi mano. Está la vida, la muerte, en medio de la batalla. A lo segundo lo tengo de amigo porque no falla. Por la calle se halla, solo observa, actúa y calla. Te propone matrimonio con un anillo de agallas. Hoy presento el momento de ir para adentro, contemplo el talento de este momento, donde como ejemplo el jefe es del tiempo, con cierto respeto. Si hay conocimiento, es más magia, es papeta, repleto. Denme algo, por favor, para refrescar mis pensamientos. Soy el espartano que no necesita 300. Me basta con uno que le importe lo que siento. Check it out, check my song. Esto fue Mac, el de la zona peligrosa. Lírico asesino es otra cosa. Mi flow es pesado, se queda dosa. En el micro yo soy otra cosa. Y se siente la presión cuando me roza. La combia es perfecta y más flow que los escenarios. Somos más sanguinarios que los MCs de tu barrio, que no tienen ni flow, ni lírica, ni letra, ni barrio. Y se lo pasan diciendo eso a diario. Esto es pa' que vacile, pa' que tu gata le meta piquiler. Somos los dealers del dealer de su dealer, dile. Y este nivel no creo que lo dominean si no rapean. Esto es pa' que vacilen, pa' que tu gata le meta bien killer. Somos los dealers del dealer de su dealer, dile. Y este nivel no creo que lo dominen si no rapean. Tampoco cuando estás en las malas con pocos, tú estás con los buenos o los malos. ¿Tú con quién estás? Conmigo como el contrario en la vida real. No respalda el comentario de la red social. Con los buenos o los malos, baby, you and me. Ya lo saben, en el barrio nací pa' ser rich. Pregúntale a mi jauría y te dirán que sí. Pregúntale a tus bandidas, te dirán que switch, switch, switch, brr, brr, brr. ¿Qué tú quieres? Nos lleva el mundial como Caviedes. Le pedí al ser supremo que la envidia me aleje. Estamos adelantados y eso es lo que les duele. Ma, brr, brr, brr. Sucede, ando creando mi imperio porque voy a ser el jefe. Yo ya no tengo amigos, a mí háblame de papeles. Que lo buen traje de cordero a mí no me sorprende. Acaba de llegar la dura de las más duras. Estoy puesta pa' todo y te voy a dar mi calentura, finura. Y sí, hoy voy a darle sepultura. Clasecitas de flow, si quiere hablemos sin censura. Murmuran, pero ya nada a mí me afecta. Estoy sonando en radio de la gente más selecta. Dale, vengo con la combi completa. Si quieres hacer hits con Nikov, tiene la receta. Apunto para arriba, el talento activado. Sueños y disciplina, todo lo he logrado. Y no se sorprendan si he coronado. Mi destino es el éxito, tenlo grabado. Wow, oh, oh, para ti va dirigido. Siento que estás algo confundido. Yeah, y si no lo has entendido, trabaja más y es menos ruido. Ah, uf. Hey, se juntaron los sólidos del movimiento. Dímelo, Soli. 9-3, ecuatorianos hasta el fin del mundo. Ah, uf. buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez acá desde UIO, Quito, Pueblo de la Mitad. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calaveres Ñata y Sudamérica Films. Estamos aquí vivitos y coleando, sin paros, locos. Hemos estado casi una hora dándole todos los estrenos que nos han mandado. Muchas gracias a todos y todas las hip hopas del mundo entero y de otras galaxias que nos sintonizan aquí en la 940 amplitud modulada. Vamos a seguir poniendo más muca de todos los lados del mundo, así que 11 al 10 el volumen. Panorama increíble al borde de mi ventana. Tengo el sol que me saluda y me calienta en la mañana. Te podría decir que te amo, pero hoy no traigo ganas. Te juro que cantaré hasta llenarme todo de canas. Tengo una casa bonita, hasta lo triste me quita. A veces siento que muero y mi estilo me resucita. Dicen que la vida es buena y a veces también maldita. Voy a mantenerme vivo, los vagos me necesitan. La cosa se pone injusta cuando van tocan tu puerta. Viene la muerte de cerca, todos mantengan alerta. Ayer se llevó a mi amigo, mi mensaje no contesta. No alcanzaron a pisarle, dejó las puertas abiertas del alma. Por eso es bueno mantener la calma, tener de cerquita un arma y confiar un tiro al karma. Él sabrá por dónde se dirige, papito elige. Yo ando protegido, la foto de mi madre en un dije. ¿Qué te dije? Doy terapia de psicólogo en un vuelo. En paz descanse Malverde, tenía una fiesta en el cielo. Por él hoy me desvelo. Si me ves rapeando en serio, en verdad el mensaje es velo. Entre tus manos, la vida es un juego duro, la vida es un juego insano. Todos con miedo al futuro olvidan disfrutar el plano, pero si aquí termina fue por algo que empezamos. Hoy regreso al barrio con la cara bien arriba. Recibí de mis contrarios un adiós y un buenos días. Me evito malos ratos sin atajos ni salidas. Que no te quede duda, si lo dije lo sentía. Todos esos ratos guardan calma y sus lecciones. Aprendí que en los contratos no hay amistad ni emociones. Estoy pensando si me matas o me pones, y que quizás por karma voy a llenar mis renglones. Estoy tiritando y no tengo ni frío, con la cartera vacía me di cuenta no es mi amigo. Que me siga quien me siga, que me odien no es lo mío. Yo sé que mi familia está esperando en Hermosillo. Amuleto en el bolsillo, un nudo en la garganta. Cuidado con quien te juntas, esa perra no es tan santa. Recuerda que la vida dos veces no te da chance. Mi abuela decía, si te llevas pues te aguantas. Este es un vals pal que ya se fue. El ruedo está pesado, anda con cuidadito. Mirando al cielo lo prendo esta vez. Que descansen en paz mis carnalitos. Este es un vals pal que ya se fue. El ruedo está pesado, anda con cuidadito. Mirando al cielo lo prendo esta vez. Que descansen en paz mis carnalitos. Ayer salí por la calle. Falta el aire, quiero un nuevo amanecer. 1, 2, 1, 2. Yao, deja que naufrague en el mar. Solo si me pierdo me puedo encontrar. Solo si me pierdo me puedo encontrar. Solo si me pierdo me puedo encontrar. Yao, deja que naufrague en el mar. Solo si me pierdo me puedo encontrar. Solo si me pierdo me puedo encontrar. Solo si me pierdo. Yao, puede que reviva luego de que muera. El juego lo gano, lo hago a mi manera. Recorro países sin cruzar fronteras. ¿Qué esperas? Cuida lo que dices, dime lo que quieras. Yo, Guantánamo era refugiado a las afueras. So, más madera pa' meter a la candela. Yao, quiero ver el fuego en la carretera. Mírame a los ojos y te quema. Veo el humo como una señal. Si lo prendes voy a contestar. En mi cielo no quieres campar. Solo en un desierto de sal. Deja que naufrague en el mar, apenas la voy a montar. Para todo hay una contra. Si perdes la vida no la puedes comprar. Así parezca larga, es demasiado corta. Que viva la música, la que hace que reviva. Cada que me mata el tiempo, las manos arriba en el concierto. Todo lo digo porque lo siento. Por eso de nada me arrepiento. Yao, cada tema se hace monumento. Yes. Este camino cada vez más extenso. Para rimar ya no pienso, me sale del centro. Afuera saben que no miento. Da igual todo lo que digan. Si los pongo a hacer fila, llámame Godzilla. Sigo a la vuelta de la esquina, acompañado de mis ligas, podiendo en las grandes ligas, como lo dije ayer. Desde que andaba en el modelo 86, por la calle más de 100. Lo saben muy bien, lo saben muy bien. Lo saben muy bien, muy bien, muy bien. A más de 100 lo saben muy bien, muy bien. A más de 100. Más de 100 no se ven muy bien, muy bien. Más de 100, más de 100 no se ven muy bien, muy bien, muy bien. Más de 100 no se ven muy bien, muy bien, muy bien. Más de 100 no se ven muy bien, muy bien. Más de 100, más de 100 no se ven muy bien, muy bien. Más de 100, más de 100 no se ven muy bien, muy bien, muy bien. Más de 100 no se ven. Cumplir ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, viendo mi vida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedo. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada, reconocer la culpa. La que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene. Eso voy a hacer. Todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojo mamá y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas. Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad me logro esconder. Pero yo quiero ver cómo se destruyen. como el corazón fluye una y otra vez. Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad. Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Después que mi alma caería ante tus pies. Y eso fue lo que pasó en segundos. Mi mundo se viró al revés. Tú eres que ese sueño que cumplí. Lo más alto que estuve en las nubes. Se veían chicas desde ahí. Qué pena que ese sueño tan hermoso lo rompí. Ahora sueño que lo armo y que de nuevo estás ahí. De verdad fue mejor de como lo soñaba. La vida iba a venir en cada brazo que me dabas. En muy poco tiempo me di cuenta que te amaba y que eras tú ese pedazo de ser que me faltaba. No fue amor lo que sentimos, fue superior en todos los sentidos desde que nos conocimos. Justo en el momento que nos vimos, nos dimos cuenta para qué nacimos y el amor en calma hicimos. Con lo que me diste me cerraron las queridas y me basta para amarte la otra parte de la vida. Si esta se me acaba y no te puedo besar más, te espero en la que viene y si no en la que viene atrás. Un momento no bastó para reconocernos y sentir que de otra vida nos amamos. Solo sé que te quiero y lo demás pa' carajo. Mírame y dime que me ama. Que quieres amanecer en mi cama. Que no hay viento que ahogue esta llama. Yo soy tu caballero y tú eres mi dama. Tú sabes que es así. Pa' mí no te mientas. Prefiero besarte en vez de decirte ti. Prefiero marcharme si voy a herirte. Quiero tocarte, quiero sentirte. Yo quiero irme contigo si quieres quitarte. Solo por tu boca quiero respirar el aire. Sí. Dame un beso frente a todos como si no hubiese nadie. Si no hubiese nadie, no. Solo por tu boca quiero respirar el aire. Sí. Dame un beso frente a todos como si no hubiese nadie. Si no hubiese nadie. ¿De dónde? Pues yo vengo del otro mundo. De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo. Sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí Malcolm. Extraño estar con los fela en la banca. Aquí en la fila del banco, repaso canto que van con contenido franco. Ya lo competimos tanto, lo que por dentro es negro, que te propones contenerlo blanco. Corazón de indio campo, somos todos primo hermano. Ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hip hop más pro capo. Como noble niño el torrepino, por el torbellino, con el objetivo claro. Sé qué hacer, impedir que se roban nulto, sé qué hacer. Si el descartable cartera Andrés la quiere vender, el pueblo defiende de frente. Again and again, come on. Sus calles me hicieron parte de algo grande. Ya puedo afirmar, ven, hay algo más allá, ya, que quiero que veáis. Come to ground, full respect me, la vida, earth, full respect. De los pibes a los palos, el pasto para el 19, cubrirse los locales de Alicante cuando llueve. De la antena al potrero, freestyle forever. Por la pasarela me encuentro supuestos enemigos que para mí son panas, que recuerdo con cariño. Si mantengo el corazón e imaginación del niño, subo dos distintas ratas, pero de la misma alcantarilla. Y así más grande seas el Kamehameha, el Hamelin. Que nadie trate manipularte, ya te advertí. Que importa que hablen mal si no saben nada de ti. Desde la galería veía el laberinto. Toca Batcat, marca el área de los que ya llevan metal y tax pa' Santa Amalia. Bastaba una llamada, Prada, anda pa' la cancha. Si faltan barras, la camada, más pa' que en marcha. Sus calles me hicieron parte de algo grande. Firmar, ven, hay algo más allá, ya, que quiero que veáis. Come to ground, full respect me, la vida, earth, full respect. Agárrame la mano y trépateme encima. Quiero acabar sudando. tumbao, tumbao en tu barriga. Y tú nunca me celas, tengo 10,000 amigas. Rimando entre tus tetas, escapo de la ruina. Sé que luego te marchas, te vas a otro país. Yo sigo en mis andanzas, hay mucho por vivir. Me queda la esperanza, que pensarás en mí cuando mires al cielo y todo se ponga gris. Tú siempre vas de negro, yo siempre voy de luto. Te gusta mi mirada, cuando me pongo bruto. Me cuidas y me drogo, si me quedo despierto. Y tienes miedo que muy pronto yo acabe muerto. Pero no va a pasar, yo voy a hacerme rico. Que como te enamoro, aún yo no me lo explico. Voy a agarrarte el culo y voy a comerte a picos. Y me volví tu vicio, amargo soy perico. Yeah. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Me quitas el sueño, me ayudas a dormir. Tú eres droga y yo soy droga para ti. Tú eres droga y yo soy droga para ti. Tú eres droga y yo soy droga para ti. Te quito el sueño, te ayudo a dormir. Acá lo estamos esperando para la fiesta. Tranquilo, que llevo todo pa' echarle a esa piñata. Tengo a Capela en la otra línea. Sí, el parcero me comentó. No, el man se viene con unos juguetes. Suave. Sí, para los niños. Activo Poncho, que ya voy en el yate. Se prendió ese peo. Lo nuestro es mágico, un producto fantástico. No es nada plástico, puro orgánico y muy gráfico. Somos maniáticos, violador ortográfico. Con historias dramáticas, dejándolos en pánico. Entregas tarde y nadie lo sabe. Cuando Roca me llame y me dé la clave. Puntos y coordenadas, ubicación con el mapa y guía. Tengo lanchas rápidas, escondidas, que conocen esos días. Vole bajito hasta el otro lado. En Martinica hacemos el traslao con mi puma. La paqueta de pelao, todo ya está controlado. El pin cargado, el fin montado, el fondo. Hablado certificado para el mercado. Esta vez ya no podrán piratearlo. En México tenemos aliados y en París soldados. Los capos del rap se han juntado, los rivales lo han dado. Camino despegado, a Capela entra rematado. Hey, yo Roca, yeah. Que fue Poncho. Por aquí todo me lo ando con un pelo, fumándome un troncho. Salí de Aruba y ya voy por República, con merca única. Quien se me atraviese le doy muerte súbita. Kilos de música, pesada y pura, en forma cúbica. Cada uno con mi rúbrica en la envoltura. Dile a la gente que prepare el foro, que mientras me acomodo quiero a los pelados descargando todo. Vamos a hacer un coro pegajoso, pa' borotar a todos los talentosos, los envidiosos, y le pegamos sabroso. Acapela tres coronas, estilos agisosos. Vamos a hacer un coro pegajoso, pa' borotar a todos los talentosos, los envidiosos, y le pegamos sabroso. Acapela tres coronas, estilos agisosos. Son 30 rimas por cosito, en las que deposito este flowcito, el cual produzco con mi propio hocico. La consumen grandes y chicos, se quedan enganchados al instante que la prueban, igual que el perico. Regame roast beef y blue cheese, copas y whiskies, que voy a hacer un brindis de real cheese. Va a celebrar que coronamos esta vuelta, y que era nuestra merca, está cerca de cruzar la puerta. Bienvenido aquí en New York, vamos a comer donde los chinos, arrocito con tocino y soy sauce. Puras ganancias, nada de los, barriga llena a lo Rick Ross. Celebrando como ese big boss, of course. Son 20 años desde que hicimos el trato. En Cartagena, en la arena plena con mis mulatos. De Brooklyn, New York, a Queens, suenan en los carros. Latinoamericanos, hermanos, un estilo claro. Rom, po, po, pom, rom, po, po, pom, pom. Llaman a uno, entramos en banda y la próxima tanda también. El público va creciendo a lo bien. Suprema clientela, cada nuevo va y ven. Las balas nunca se acaban, los más cercos ya no aguantan. ¿Qué es la que es? Entraron los tres, la juega otra vez. Manos arriba, desconfinamiento, es un asalto. Las águilas no cazan moscas porque vuelan alto. Vamos a hacerle un coro pegajoso, pa' alborotar a todos los talentosos, los envidiosos, y le pegamos sabroso. Acapela tres coronas, estilos agisosos. Vamos a hacerle un coro pegajoso, pa' alborotar a todos los talentosos, los envidiosos, y le pegamos sabroso. Capela tres coronas, estilos agisosos. Dímelo Roca. ¿Cómo fue Acapela? Dímelo Poncho. Yeah, what up, my G? Aquí van dos generaciones de MC Peligros. Así es. Coronamos esta vuelta, ¿ok? Con kilos de letras y flow. Quieren serenar, frío en el páramo y bajamos para el mar. Y si el río cruzáramos, muchos planes por tramar. ¿Cómo empezáramos? No sé usar el abaco, pero sí que sé sumar. Gobierno de paracos, delitos a consumar. No lees el zodiaco, menos el tabaco. Unos hablan sin saber y los peores hablan por hablar. No me vas a hacer dudar, quédate en tu celular. Piensa antes de modular o tu problema es medular. Mi actitud incrédula, glándulas te hacen sudar. Y nadie se parece a la foto de la cédula. Quédate a tus súbditos llenos de bello público. Aquí nadie es único, indica hasta el índico. Tanto que se dedicó y tampoco metódico. Hay una lista larga de lo que no se hace en público. Si alguno quiere estar bajo la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Alguno quiere estar bajo el sol, pero yo me quedaré bajo la sombra. Si alguno quiere estar en la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Alguno quiere estar bajo el sol, pero yo me quedaré bajo la sombra. Dime qué es lo que no ves, más arriba del Everest. Pa' qué hablar lo que no sabes, y ni sabes lo que querés. Peón en ficha de ajedrez, demonios en Los Ángeles. Siempre engañados porque todo era al revés. Historia prehistórica, sobra la retórica. Marihuana pletórica, una vida platónica. Condolencias simbólicas, toca mi sinfónica. Y mi voz afónica, agónica. Cuántos por inanición murieron por una nación. Otros por inhalación de gases en la emanación. Depende de dónde nació, después su cuerpo apareció. Alguno dio en el blanco y otro al sanitario lo vació. Inteligente pa' moverse, puede que no le converse. Apareció la plata y hasta el rígido se tuerce. No tiene que ver con el 13. La suerte es puro azar, antes de hablar es mejor en un espejo verse. Si alguno quiere estar bajo la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Alguno quiere estar bajo el sol, pero yo me quedaré bajo la sombra. Si alguno quiere estar en la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Alguno quiere estar bajo el sol, pero yo me quedaré bajo la sombra. Si alguno quiere estar bajo la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Alguno quiere estar bajo el sol, pero yo me quedaré bajo la sombra. Si alguno quiere estar en la luz, pues yo me quedaré bajo la sombra. Viví varias guerras y mi corazón está en paz. Mis rimas son misiles, nunca pierdo el compás. Peloteando mi nave sin cielos, controles, descubriendo planetas y soles. En universos paralelos vamos cruzando cielos. A mis enemigos los cegaron el ego y los celos. En cada bombo y caja con mi martillo pego. Mis raíces son mi fuego, de donde vengo nunca lo niego. Armo piezas como un lego en este laberinto de juegos, donde los falsos pagan con fuego su traición. Las rimas son poderosas solo cuando tienen corazón. Somos la semilla del árbol prohibido, y lejos, pero dejar esto no me rebajo. Bajo esa actitud me manejo y doy respeto a esto en cada texto. Allá tú, si te das vuelta la chaqueta, pero no hables mal por tu jeta. Ser fiel a esta idea es mi gesta, mezclar poesía y protesta es mi propuesta. Allá tú, si tu disco no vende y te hace ser otra cosa y escupirle a tu gente, rap su recho en 2020 será tu lección para gente que balbucea y tiene problemas de dicción. Pronunciación feca, sin mensaje, llamado evolución. Te dejé en la reivindicación de la hip hop nación sin perder la noción. Como algunos que de verdadero ni honor ver la música como producto de consumo. Lo digo, lo sumo, soy delgado pero peso pesado, como luchador de sumo, eliminado por vender solo humo. Somos la semilla de la culpa unido y todos quieren probarla. League desde Batson, desde las 5-7, Ciudad Coyote. Parado en el pinche barrio junto a los mismos de siempre. Estos cabrones cargan el estilo evidentemente. Es agua el Coyote 5-7. Encontrarás por la cuarta avenida la buena shit del oriente. Te dije de dónde somos para que no sea sorpresa. Cerca de Iztapalapa, lejos de la Condesa. Conozco a gente arre o que nomás le engruesa. Los coyotes atacamos por simple naturaleza. Habito en mi unidad, aquí curtí mi nivel. Todos somos de carne y hueso, no se me siento un rey. Afuera hay gente que se rehúsa, juna a mirarnos bien. No quiero un mundo color rosa si mi sociedad es café. Anoche fui a grabar dos calles pasando villada. Grabé dos tiros en el spot de mi camarada. Me pasé de verga sin hacerle la mamada. Que regreso al cantón yéndome por madrugada. Caminando por la López, cantando en las golondrinas. Paseándome en la esperanza, cogiendo en el Maravillas. Componiendo en Tepozanes, grabándome nuevas rimas. Por Carmelo haciendo unos batazos que ni se imagina. Caminando por la López, cantando en las golondrinas. Paseándome en la esperanza, cogiendo en el Maravillas. Componiendo en Tepozanes, grabándome nuevas rimas. Por Carmelo haciendo unos batazos que ni se imaginan. Las virgencitas vieron que no soy un tipo malo. Cuenta la leyenda que continuaré hasta anciano. Pues tengo a la reforma firme, hermano. Traigo a la perla, o sea, tengo el valor en mis manos. Se prenden las sirenas, suenan las patrullas. Solo soy cantante, le menciono a la jura que ellos querían arrestarme por razones absurdas. Callarme cuando aquí las letras no tienen censura. En cama de piedra dijeron que me porte bien. Que saque una Sor Juana para dejarme libre. Por los ojos rojos más que los toros de Mohamed. Que mi cielito es lindo y sin problemas al cien. La realidad es que al bordo yo no quiero llegar. Horas encerrado porque romperles el plan. Mente cerrada no es sinónimo de rap real. Que sabe del underground si no ha pisado Pantitlán. Caminando por la López, cantando en las golondrinas. Paseándome en la esperanza, cogiendo en el Maravillas. Componiendo en Tepozanes, grabándome nuevas rimas. Por Carmelo haciendo unos batazos que ni se imagina. Caminando por la López, cantando en las golondrinas. Paseándome en la esperanza, cogiendo en el Maravillas. Componiendo en Tepozanes, grabándome nuevas rimas. Por Carmelo haciendo unos batazos que ni se imagina. Cuando te tiro este zoom zoom, tú no paras. Cuando te tiro este zoom zoom, te preparas. Cuando te tiro este zoom, zoom, zoom, mueve tu cuello de un lado al otro como ya, ya. Cuando te tiro este zoom, zoom, tú no paras. Cuando te tiro este zoom, zoom, te preparas. Cuando te tiro este zoom, zoom, zoom, mueve tu cuello de un lado al otro como ya, ya. Vivo resolviendo problemas en todos lados. Soy soy un cabrón que va pensando diferente. Doy gracias a Dios por la familia que me ha dado y porque nunca fui un delincuente. Soy el escritor en esta vida tan jodida, donde un like vale más que la palabra. Conozco a youtubers que ganan más que un artista o un científico graduado en Harvard. Ambigüedades se vuelven realidades, desigualdades que destruyen el concepto. Pagas el doble para ir a los mundiales, pero a tus padres le refieres, así es esto. Amo la música y la música me ama, la escucho hasta cuando estoy durmiendo. Mis pesadillas me hacen saltar de la cama, soy un tirano castigando mi cerebro. El que esté libre de pecado que me diga, para que limpie la suela de mis Adidas. Somos desdichados desde que nacemos, crecimos, vivimos y envejecemos. Tener dinero no es ser más que nadie, la desigualdad es culpa del gobierno. ¿De qué te sirve la riqueza si en las calles hay mucha gente de hambre muriendo? Coronavirus y de cáncer, ¿qué prefieres? Illuminatics controlando gente, pero de repente, solo de repente, dicen que las cosas van a cambiar, pero mienten. Hijos de puta vagan libres por las calles, mientras que hay años pudriéndose en la cárcel. Hay funcionarios que no cumplen el detalle, pero se divierten con drogas y bailes. Estamos viviendo en un mundo de fantasía, donde no hay amigos y reina la hipocresía. Welcome to the Matrix en el 2020, la era digital dominando tu mente. Que alguien me explique qué es más importante, hacer un TikTok o vestir elegante. Subir a Insta una historia diferente, leer un libro o ser alguien influyente. Me siento triste y el miedo me paraliza, todo está cambiando, todo va deprisa. De los 90 de Tupac hasta Kendrick, hasta el imperio de Marvel y Jay-Z. Quiero ser libre haciendo lo que me gusta, aunque en ocasiones sé que a mucha gente asusta. No soy borrego de nadie, lo ha demostrado. Hago lo que quiero y lo que quiero es complicado. Mierda diferente, rima con sentido. Desde chico fue un niño controvertido. Me apasionaba jugar a las maquinitas, hasta que en la prepa comencé a salir con chicas. Soy un fanático del fut y la cerveza, y del boom bap que te hace mover la cabeza. Mi superhéroe favorito es mi padre, lo ha dado todo para sacarnos adelante. Cuando te tiro este zoom zoom, tú no paras. Cuando te tiro este zoom zoom, te preparas. Cuando te tiro este zoom zoom zoom, mueve tu cuello de un lado al otro como ay ay ay. Cuando te tiro este zoom zoom, tú no paras. Cuando te tiro este zoom zoom, te preparas. Cuando te tiro este zoom zoom zoom, mueve tu cuello de un lado al otro como ay ay ay. Y maquiavélico, cuando iniciaba el prólogo era puesto bajo escrutinio. El genio, antes súbdito, psicodélico, el tono azul de Laura que distingue a los indigos, a los sin de baile en este mundo de mierda. Mientras la justicia va escapando por la hiedra, epílogo, consecuencias de la última guerra. Por eso el ciclo no se cierra, se aferra, advertencia, ya ha llegado la hora del juicio. Jeremías 17:5, se harán sacrificios para supuestos beneficios, y los daños serán causados por maleficios. Sí mismo. Un día más en el barrio va acribillando adversarios como templarios sin dejar huellas ni rastros. El ranking es infinito, estaba inscrito en el sánscrito, perfecto, imperfecto y oristo, todo un astro, todo un guía para la acción y sin contemplación, destrozando esa piedra en tu corazón. Ley de hielo, sin mercy, sin miedo, trazando la pluma como un escarpelo y al suelo al trago para el día de mi muerte. Mientras la lluvia afuera se torna más fuerte, penetrando al lato y vasto océano de la mente, intentaron comprender y no lo lograron siempre. ¿Hasta cuándo? 1, 2, 3, ABC. No están ready para este level y eso yo lo sé. Por eso José Comunos invadió tu imperio, ahora que van a hacer. Cerve nos protege en el misterio, van a perecer. Can you hear me? Give me fine. Desde la penumbra oscilante, smoke in the sky con la pócima. Gotas de ambrosía lirical con el ostinato rítmico que te hace delirar. Yo, ¿viste cómo te enviste? Si no la viste venir, por ti es triste. El mundo ya se acabó y ni cuenta te di. existe. Te lo dije hace tiempo y caso no me hiciste. Ahora resiste, que esto sube como calor al mediodía. Clima tropical que nace en la tierra baldía, donde el magma asciende hacia el montículo de la serpiente, haciendo que el espíritu arda plena y libremente. Vida vagabunda de bohemios, vagando en el infinito amparo de la noche, danzando con el son aborigen de los eternos, hasta presenciar al sol en la copa del monte. Nuevo, vida vagabunda de bohemios, vagando en el infinito amparo de la noche, danzando con el son aborigen de los eternos, hasta presenciar al sol en la copa del monte. Nuevo. The king of the Aquiles. El que vive, muere y después renace. Desde las laderas del volcán, donde caen los relámpagos de inspiración. Yo los tengo a ras de lona. Seamos honestos. Así que sacude, sacude. Buenas noches. Si quieres morbo, te lo doy por dos. Mi voz, un boomerang de buen retorno. Con mi os corto, en rebanada cada barra narrada. La trama clara, no hay para quedar cuartada cuando lo rompo. En bombo y caja, página de habilidad y legitimidad. Esta rama que mamá me ha mandado por la senda del guerrero. Dejo de cizañero que le molesta como me hago el dinero. No quiero lujo, solo sacar a mi gente del guero. Que puedan comer igual a mí cuando he tocado el cielo con mi yema. Solo un instante, vuelvo a bajar y todo es tierra, pasando el hambre. No sé por qué hay hombres en guerra tan adelante de este sistema que te encierra hasta suicidarte. La lengua sincero, esos cizañeros ya no son miñeros. Se creen callejeros y atacan por cahuinero. No hay manera de que ganen el juego del rap, donde quien rima y no tira se apaga. Quiere medírtela y nadie quiere mirártela. Sacada acá tu caga de track, tan guacala. Cada otro loco de afuera con tu puta máscara. Yo, fluye tu ritmo, déjate llevar sin esperar a nadie que te detenga por su egoísmo. Más vale imaginar que dejarte ilusionar. No hay tiempo de sobra solo para pensar en algo que te quite la vida entera. Estar a costas del sistema y de tu billetera. Te traerás de no problema que serán tus condenas. Sin pensar apenas lo que será tu persona en tierra. Alma y cuerpo inestable, son como un sable de doble filo que va a cortarte. Tarde o temprano buscarás en alguien la sabiduría que te faltaba antes. Perdonar es perdonarte. No dejar heridas, sé que no debas cicatrizarte. Hay mi manera para autosabotearte, como también para autoayudarte. Solo sé consecuente, traigo la verdad aunque duele. Después toca disfrutar y manejar bien tus poderes. Debes matarte en vida para saber mejor quién eres. Lo que quieres ahora es quedar para mantener tus bienes. Yo. Thank you. Soul is in these roots. Soul is in these roots. With the soul on fire is in roots. Cuando ando en la calle, yeah, roots. With the soul on fire is in roots. Cuando ando en la calle, roots. With the soul on fire is in roots. Cuando ando en la calle, yeah, roots. With the soul on fire is in roots. Cuando ando en la Ay, Cuchi, Bruce, la misma vereda negra que te ciega a ver el mundo de veras. Pero acá afuera se da la cosa de otra manera de la que tú tienes pensado cómo era. Aquí no estamos en crisis, pero la mente de esta gente banal termina mal al comprar sin valorar nada. Cuando se les acabe no podrán amar cada cosa que se le perdió por no saber ser apreciada con conocimiento y movimiento del cráneo. De lo real que salieron del barrio, no de papá empresario ni de mamá con gran salario, pero de corazón gigante como yo en el escenario. Con toda la técnica de alguien que ya entrenó y entrenó. Me siento preparado para el batallón. Voy tranqui porque sé lo que costó. Y ahora como estoy sólido, te levanto la voz. So yeah. Soul is in this roots. With the soul on fire is in rules. Cuando ando en la calle, yeah, roots. With the soul on fire is in rules. Cuando ando en la calle, roots. With the soul on fire is in rules. Cuando ando en la calle, yeah, roots. With the soul on fire is in rules. Cuando ando en la calle. Mira, esta niña es demasiado guay. Soy bruja pa' hechizarte, mírame a dónde voy. Ya nada me sorprende, el cielo ya se cayó. Camino en creciente y escucho mi corazón. Un gobierno indecente, sociedad en depresión. Ah, tengo que cambiar mi movida. Que las cosas más simples me den paz, me den vida. Ser libre en mi mente, no importa quién necesita. Los planes que a la cash le dan poder, le dan vía salida. No pueden, si desarrolla el don. Si lo dirige bien como un misil. No beben magia, no tienen, no quieren quemar por miedo y temen que se enteren las demás. Vienen pa' que revelen la verdad. Con decibeles, nivelo, niveles. Buscando dentro, afuera era que me congele. Pide un momento, abre la puerta a tus fieles. Creyeron todo por preguntarles, yo te lele. Bruja que caza, tu libertad no me amenaza. Salí a la plaza y grité cosas pa' la raza. Pero no es fácil cuando ciega está la masa. De la luna trae mi sangre, mareas rojas de energía vienen a enseñarme. Caen gotas a la tierra que me alejan del cobarde. De no puedo raíces para balancearme. No beben magia, no tienen, no quieren quemar por miedo y temen que se enteren las demás. Vienen pa' que rebelen, duelen. No beben magia, no tienen, no quieren quemar por miedo y temen que se enteren las demás. Vienen pa' que revelen la verdad, duelen. Mira, esta niña es demasiado watch. Tirando rimas pa' que tú sin alcoholito te emborraches. Practico en silencio pa' que nadie cache. Por la noche yo entreno pa' ser buena en el dosage. No tengo auto ni Versace. Quiero que pese más mi puedo pa' poder saltar los baches. Hija de brujas ancestrales. Soy esta magia que a tu quiero y a tu mal quiere apagarla. Con que me queme, no me quemo. Mi mente decide dónde me quedo y lo que quiero ver primero. Bien salsero, que yo lo bailo y mis caderos harán que emprendas el vuelo. Siente esta sensación, bien sureño que te alegra el corazón y hace que te sientas pleno. Soy guache de la nación, de amazonos y morenos. Sin billete y con sazón, vale más que todo el dinero. Pa' ser buena en el dosage. Pa' ser buena en el dosachi. Dulce como una poción. La lava ardiente queda al centro. Y con tiempo se hizo isla en expansión. Sin límite de expresión. Dirijo mi arma, mar en calma. Nada enseña la vida, soy ese gran tiburón. Ya domé a mis leones. Si te amenazo con mi mente, aunque no quiera del cielo hago estaciones. Colores, sones en tus mentes, tus dolores. Baila como rito el cielo pa' que llueva en ti. Y si no es pa' que no te desanimes. Quien guache yo represento pa' que de mí no te olvides. Mira, esta niña es demasiado guache. Tirando rimas pa' que tú sin alcoholito te emborraches. Practico en silencio pa' que nadie cache. Yo entreno pa' ser buena en el dosaje. Mira a esta niña, es demasiado guacho. Tirando rimas pa' que tú sin alcoholito te emborraches. Practico en silencio pa' que nadie cache. Por la noche yo entreno pa' ser buena en el dosaje. Aquí en la tierra de milagro, mi lado oscuro siempre quiso mantenerme abajo. Sin ki ni fuerza, estar despierta me costó trabajo. Creo que voy bien, pues con tu mierda yo ya no encajo. Fruto completo, tu alimento fluyendo en mis gajos. Haciendo bombas mientras tú vas por el chicle. Te dije la verdad, pero elegiste darte el pique. El tiempo es tuyo y si lo pierdes eso ya lo expliqué. Ya te lo dije que al vivo viviendo del bobo. Otra caída, misma piedra, vuelve a reventar los mismos codos. Avanzo porque quiero, me faltan caídas y por eso abuelos y 10 me rodean, uno, dos son buenos. Hice malos tratos, luché contra el diablo. Yo siempre fui bruja, sin trucos, barato. Lo malo lo mato, se acabó su rato. Hice lo que pude, logré despertarme de este sueño ingrato. Escribiendo rap, mi centro alcanzo. Y es que así somos todos fuertes. Tócame tú a mí que yo te mostraré los dientes. A mirar el luz, a traer insectos frecuentes. No bajo la guardia, mírame a los ojos. Porque en este mundo nada es lo que parece. Se depreda al débil y también al fuerte. ¿Quién es la información que sale de mi vientre? Porque solo una mujer puede conectar esa fuente. Yo tengo el contacto y tú no lo mereces. Te habla mi programador de mi gente. Tenemos don creador que está limitado en tu mente. Para todas tus normas tenemos plan emergente. Poner los muros, nosotros creamos puentes. Puentes al milagro que crece. Vamos todos fluyendo, nadando como los peces. Como ese vagabundo que aunque los días le pesen, sigue teniendo fe. Sin ley no necesita un rey. Me identifica bien lo que parece, pero nunca es. Vivir sin permiso es un milagro en esta tierra. Nadie recibe aviso para crear una escalera. Para salir del hoyo que la melancolía que aquí en la tierra de milagro. Mi lado oscuro siempre quiso mantenerme abajo. Sin ki ni fuerza, estar despierta me costó trabajo. Creo que voy bien, pues con tu mierda yo ya no encajo. Invisible, anulado. Circunstancias creadas para mantenerte apagado. Se magnifica el débil, lo estúpido es bien calificado. La mente fría tampoco me sirvió. Solo el que ha caído sabe cómo levantarse. Tener que perderse para luego reencontrarse. Darse sin que luego por el ego alejarse. Vivir el infierno de milagro no dañar. Aquí en la tierra de milagro. Aquí en la tierra de milagro. De milagro. De milagro. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra de milagro. Tierra. Aquí en la tierra de milagro. Check, check it out. Doble porción audio directo. Motherfucker. Check. Soy un tren a vapor, solo funciono con humo. Máquina de mal humor, sin problema alguno. Así soy. Guardo silencio si fumo. Si me voy. A donde no esté ninguno. Y sí, soy una mierda conmigo. En este estrado serían acusados hasta mis testigos. ¿Entiendes lo que digo? Soy. Hey, pero no entiendes cómo sigo. Arrieros somos y vamos haciendo camino. Casi ni ¿cómo? No sé cómo sigo vivo. Me encontré por estar perdido. ¿Cómo? Hoy me refugio en el olvido. Y yo jamás pedí clemencia. Fármacos regulan mi paciencia. Me evitan audiencias. ¿Cómo? Ellos disfrutan de que me ha dolido. Bitch, pienso matarlos y pagar sentencia. No vengo a alegrarte los días. Vuelvo pa' ser de las mías. El mañana métricas frías. Guau, ¿qué decías? No vengo a alegrarte los días. Vuelvo pa' ser de las mías. El mañana métricas frías. Guau, ¿qué decías? Hey, un carro es un motel de cuatro llantas. Luego de trampas traigo historias, sonrisas y llantos. Yo si te quiero, no preguntes tanto. ¿Qué va? Estoy cansado de darle la mano a mancos. Dios. Narcos se caen, son unos kilos de más. Acá los gordos no quieren adelgazar. Man, yo que no juego, pero creo en el azar. Sé que la novia es presa que luego puede casar. Toma todo, Caperuza, toma todo, te lo dice el lobo. Fumo chirusa y la inocencia te robo. Voy del bus a tu luz, repites mi apodo. No contaban con mi astucia, me defiendo solo. Toco madera, hey. Toco en conciertos, gente se queda por fuera, hey. Toco tu cuerpo de sirena negra, soy una liendra. El ciego sin bastón, con mi canca en la pantera, tiemblas. No vengo a alegrarte los días, vuelvo pa' ser de las mías. El mañana métricas frías, guau, que decías. No vengo a alegrarte los días, vuelvo pa' ser de las mías. El mañana métricas frías, guau, que decías. Audio directo, check, Revolutionary Company. Háblalo, Jack. Motherfucker. Solo recogiendo botellas, reciclando recuerdos o perdidos por labios de doncellas, viviendo del pasado por si el futuro los atropella. Aprendí a estar arriba y a rozar el suelo, las cosas se complican. Hay quien gana de números y como son números se suman y se quitan. Y para tocar el cielo solo son espíritus sin duelo. El mundo nos ofreció el terciopelo y para llorar pañuelos. El desconsuelo de las lágrimas de mi madre ha sido hasta el culpable. Pero ella tiene que entender que su hijo ahora es un padre irresponsable. Que para hacer real todo hasta ha tenido que endeudarse. Que la música es difícil, fácil de ti ya puede no olvidarse. Hay que autocriticar, autodefinirse, autosuperarse y hasta en un auto lujoso montarse. Una casa comprarme después de darme unos lujos espirituales. Mis vivencias son el templo de mis enseñanzas ancestrales. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Sin despegar del suelo. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Sí, suena. Muchos creen que orbitan, pero marchitan en su galaxia alterna. Los veo hacia años felices, siempre comiendo la misma mierda. Entiendan que yo no soy, voy para ninguna cima. Se lo dije hace años al Black y la montaña que subo jamás termina. Los caminos son largos, casi tan largos como las lenguas. Con anhelos puros se enmienda, las venas de este barco remiendas. La música es un negocio, claro socio, que eso se entiende. Lo que ustedes no entienden es que mis ideas no se venden. Ni el esfuerzo, ni los años, daños en tantas batallas. Y en la serie riende pa' dentro, está en la escena de los canallas. Murallas son polvo que provoca su vómito indomable. Siempre puede que me encuentre rimando mientras mueven el culo. Entienden que mi convicción es tan fuerte que no la para ninguno. Reirán siendo infelices, ellos son números uno. Durmieron en la confianza y el tiempo siempre será muy cruel. El querer ser poderoso les ha dejado sin estás poder. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Sin despegar del estás suelo. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que suelo. Tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Se sabe que es real. ¿Cómo es? O sea, la vuelta, lo difícil no es, es subir, es uno luego mantenerse. Ajá, ajá. Hay mucho crédito por ahí. Pero cuando uno vuelve a caer, ¿qué? Entonces por eso la humildad mía, ¿usted sabe cómo es, parcero? Así es, cano. Entonces bendiciones. Bendiciones, templicano. Estamos rodeados de severa banda de gonorreas, de algunos pocos verdaderos. Muchos tocan el cielo, sin separarse del suelo. Suena 2018. ¿Qué hubo pues, Javier? Boteles algo a mis señeritos. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Sin despegar del suelo. Estás tocando el cielo, pero también tocas el suelo. Claro que tocas el suelo. Hay que tomarse el vuelo, pero sin despegar del suelo. Tenemos la fuerza de la verdad. Dios está en los párrafos. Una vez más. Yeah, una vez más. Otra vez el chico bueno en este mundo malo. Trayéndoles canciones tristes que son de regalo. Libre descarga para el alma que se embarga. De escribirlas y grabarlas, soy el que se encarga. Soy el que se tarda, haciendo que mi mente arda. Guarda, que siempre trato superar mi yarda. No soy aquel que se acobarda cuando tiran la bombarda. La caminata en esta vida es demasiado larga. Paz para mis muertos, libertad para mis presos. Pausa para mis hermanos que están en excesos. Madres y sus rezos para familiares presos. También para los que en la calle se quedaron tiesos. Va por todos ellos, por los míos y los tuyos. Por los momentos bellos hoy sonrío con orgullo. Mirar al cielo y recordar cuando éramos felices. Antes que a nuestros corazones llegue el eclipse. Casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse. La puta calle otra vez está vacía. Y la melancolía dice no lo merecías. Este piano suena en mi cerebro todo el día. Así como el demonio que a mi alma la pedía. Ábreme la puerta que la muerte ya está cerca. Quiero estar en los brazos de mi mamá cuando despierta. Quiero estar en paz antes de irme de este plano. Pedir perdón de corazón mientras que sea temprano. Como el sol cuando cubra la luna. Como morir en UCI esperando una vacuna. Como gritar el último gol en la tribuna. Y levantar la copa con amigos de la cuna. Quiero trascender, aparecer en otro ser. Desaparecer del mapa para luego aparecer. Donde nadie pueda ver lo que mis ojos vieron antes. Volver al punto cero, la inocencia de un infante. Casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse, casi haciendo, casi triste. Yo. Ya llegó el eclipse. Estamos a 5 minutos ya de despedirnos. Muchísimas gracias a todos y todas las que están sintonizando este boombox de este jueves, ya primero de abril. Bienvenido a abril, aguas mil. Pero bueno, parto sin dolor esta vez. Acá estuvo su anfitrión Disfraz. Nos vemos en la otra semana. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata y Sudamérica Films. Cuídense un montón. Paz para todos y todas. Chau. Cara vemos, corazones no sabemos. Como dije antes, vuelvo y lo repito. Se creen seres supremos y llegan a los extremos. Apostemos a que luego por su ego serán malditos. Esta es la canción que sepa a ver qué cara ponen cuando el plan no le funcione. Baratas y tristes imitaciones, ya que no tienen dones como se supone. Porque existe un software que se encarga de que entonen maricones. Aquí se escribe porque sí, y lo que digas es en vano. Tú no representas a mis paisanos. No puedo ser tan sano y mucho menos tan ingenuo para no darme cuenta de que soy tan malo y nada bueno, así que mejor pa' allá que con esta y mucha marco diferencia. Pues a estas alturas no hay negligencia, sí. Una canción que habla de tirra, pero de confeti. Masacre y no confeti, así entre discos lo advertí. Guerra que no mata gente, fuerte avisa. Estoy consciente del presente y que la moda cambia prisa. Sí, seguiré firme como tu abuela yendo a misa. Como el ave fénix renaceré de mis cenizas. Yo, tus comentarios no me afectan hace más de 20 años. Si quieres quédate con el peldaño. Los de verdad sabemos que eres un engaño, aprovechando del momento y vendiéndoles un engaño. No son todos, no te confías. A mí no me sorprendes con tu voz y si en la foto no sonríes. Tú no eres de verdad, deja la vanidad que no estás ni por la mitad. Yo vine a hacerte ver la realidad. No son todos, no te confías. A mí no me sorprendes con tu voz y si en la foto no sonríes. Tú no eres de verdad, deja la vanidad que no estás ni por la mitad. Yo vine a hacerte ver tu realidad. Kilka Films, yo. Barna Cypher, ajá. Lyrical Beats, yeah. DJ Alcalina está en los platos. Nori King el mic. Hey, soy otra vez con rapa que vaciles. De una capital de Sudamérica en tiempos hostiles. Si quieres saber exactamente, entonces diles que de una tierra preciosa que está entre Ecuador y Chile. Aunque tú no lo asimiles, contra mí te me conformas con el bronce. Si no, entonces se te parte el cuello como once. Vine a ajustar el desbalance y a quitarle chance a quien solo aparenta y no convence. Dense cuenta que es la voz de alguien que salió de Surquillo. Por ende, el mensaje que traigo es de entender sencillo. Códigos y léxicos de pillos en mis estribillos para ganar respeto y vivir sin jalar gatillo. Es que yo he visto cómo cae la gente por no pensar. Mentes frágiles se dejan influenciar. Como muchos me desplazo con sigilo y frialdad. Si no, de comer a la calle y la ciudad a gran velocidad. Saben que eso es verdad. Doy música sin perder calle ni identidad. Nuestro mensaje quedará por la eternidad. Mis letras son mi realidad. Para mi familia lealtad. Hey, saben que eso es verdad. Doy música sin perder calle ni identidad. Nuestro mensaje quedará por la eternidad. Mis letras son mi realidad, para mi familia lealtad, ey. Barna Cypher, yo. Dime a Perio que esté en la casa. Lirico en el beat. DJ Alcalín en los controles. El Nori King en mic. Rapper cool está en la casa, yo. Dime a Perio que esté en la casa.